te quiero al morir, yo te quiero a rabiar. Yo quisiera cambiarte tu manera de pensar, pero hay veces que me se tiro el día y callar, aunque a veces recuerdo.